Cuando estuve de regreso cerca suyo, recuperó el aplomo y, dándome entre chanzas y encomios unas palmaditas en la espalda, dijo que yo me había granjeado sus simpatías, que estaba muy contento conmigo. De haber navegado con Bill, no hubieras aguardado que te repitieran las veces de la misma orden. No era ese el estilo del buen Bill. Ahí está para confirmarlo mi querido compañero Bill, con el catalejo bajo el brazo. Dios le bendiga. Anda, chiquillo, anda. Ocultémonos tras la entrada. Así le daremos una buena sorpresa, ¿no te parece? El temor que sentía al crecerlo le advirtió que el forastero tampoco las tenía todas consigo. Agitaba la hoja de su navaja dentro de la vaina que lo protegía. Tragaba saliva como si se le hubiera hecho un nudo en la garganta. El capitán entró cerrando la puerta de golpe. Fue derechito a la mesa. «¡Eh, Bill!», exclamó el forastero. El capitán giró sobre sus talones, quedando frente a nosotros, poniéndose tan lívido que hasta su nariz roja siempre palideció. Presentaba todo el aspecto de quien acaba de ver un espectro. «¿Qué, Bill? ¿No me reconoces? ¿No recuerdas a tu compañero de antaño? ¡Perro negro!». «Él en persona», dijo el forastero, recuperando su aplomo. «El perro negro de siempre, que viene a visitar a su viejo compañero Bill. ¡Ah, cuántos peligros superamos juntos desde que yo perdí estos dos dedos! Bueno, has hallado mi paradero y aquí me tienes, amigo. Dime, ¿a qué viniste aquí?». «Conforme», dijo Perro Negro, «que este buen Monsalvete nos sirva un poco de ron. Y si no tienes inconveniente, sentémonos y hablaremos con la franqueza de dos viejos amigos que se conocen hace mucho tiempo y compañeros de profesión». Perro Negro se sentó cerca de la entrada, colocándose de lado como para vigilar al capitán y prepararse el camino para la huida. Me ordenó retirarme, dejando bien abierta la puerta de la posada. Los dejé a solas y volví al mostrador. A pesar de mis esfuerzos, únicamente percibí el burbullo de sus conversaciones. Sin embargo, las voces fueron subiendo de tono, y a ratos yo pescaba alguna que otra palabra, o más exactamente un juramento proferido por el capitán. No. Acabemos de una vez», le oí gritar en un momento, agregando luego: «Si nos tienen que colgar, ¡que nos cuelguen a todos!». De pronto un estrépito de mil ruidos se mezcló con las blasfemias. Sillas y mesas fueron derribadas y oí cruzarse las armas y seguidamente una exclamación de dolor. Vi huir a Perro Negro, perseguido de cerca por el capitán. En el hombro izquierdo del primero había una mancha de sangre. En la entrada, el capitán asestó un tremendo golpe que hubiera atravesado a su enemigo de no haberlo desviado unas pulgadas la enseña del almirante Benbow. Hasta hoy el posible ver la señal de la cicatriz que tenía el capitán. Aquel golpe fue el último. Perro Negro se esfumó en un instante tras la colina. El capitán permaneció boquiabierto, como desorientado. Se restregó los ojos y finalmente entró en la posada. «Jim, por favor, sírveme ron», me ordenó. Vaciló y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Tan azorado quedé que rompí el vaso y equivoqué el grifo. Sentí el ruido de la caída. Al acudir a él, el capitán estaba en el suelo. En aquel momento mi madre vino alarmada por el ruido de la refriega y de las voces. Entre ambos levantamos al capitán, el que respiraba dificultosamente y con grandes aspavientos, mientras los ojos cerrados parecían horriblemente desencajados. Intenté sin éxito hacer que el capitán tomara un poco de ron. Mucho fue nuestro alivio al ver aparecer en la entrada al doctor Livesey, que venía a visitar a mi padre. «Oh, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde lo han herido?», preguntamos. «¿Herido? ¡Qué disparate! Este hombre ha sufrido un ataque. Y ahora, señora Hawking, mejor será que suba al lado de su esposo y nada le diga de lo ocurrido. Por mi parte, trataré de salvar a este individuo mil veces despreciable. Jim, por favor, tráeme una palangana. Al volver con la palangana, el capitán tenía el brazo descubierto, que en su reciedumbre muscular lucía diversos tatuajes de perfecta ejecución. En el antebrazo se podía leer «Buena suerte» y también «Buen viento», y a Bill Bonds nada le importaba. Próxima al hombro aparecía dibujada una horca con un hombre colgando de ella. «Profético», dijo el doctor, mostrando con el dedo el dibujo del ahorcamiento. «Ahora, señor Billy Bonds, si tal es vuestro nombre, veamos a ver qué color le ponemos a esta conversación y a este negocio. ¿No te parece, Jean, o te asusta ver sangre? ¿Ah? No, señor», le respondí. Cogí la palangana y el doctor abrió la vena. Un gran chorro de sangre brotó y poco después el capitán abrió los ojos, mirando como extraviado. Al reconocer al doctor frunció el ceño, pero advirtiendo mi presencia pareció aliviarse un poco. Preguntó, «¿Dónde está Perro Viejo?». «Ningún Perro Viejo hay aquí», respondió el doctor, «sino es el que tenéis marcado la espalda. Por habernos excedido en la bebida habéis sufrido un ataque como la que yo pronostiqué. Muy a mi pesar os he salvado de la muerte, ¿me entiendes, imbécil?». Entre el doctor y yo, con esfuerzo conseguimos subirlo por las escaleras y dejarlo acostado en su cuarto. No sin antes el doctor le advirtiera, «Otra gota de ron y sois hombre muerto, ¿me entiendes?». «Le he sacado sangre suficiente para que permanezca quieto por un tiempo», me explicó el doctor. «Guardará cama por una semana. Otro ataque parecido y serás enterrado casi vivo, ¿me entiendes?». «Jim», me dijo el capitán cuando subí cerca del mediodía con algunos refrescos y remedios. Se hallaba tendido como lo dejamos, aunque daba señales de debilidad y algunas excitaciones nerviosas. «Jim», repitió, «eres el único que algo vales aquí y sabes que siempre me he portado contigo notablemente. Dime, querido Jim, ¿no vas a darme una sorba de ron? Anda, ve a traérmelo». Pero el doctor dijo, «si no me traes el ron que te pido, seré como el tablón de un navío naufragado en la playa. Sobre ti caerá siempre mi sangre, Jim, y sobre ese maldito doctor». Echó sus peores juramentos y me enseñó sus manos que se agitaban. «Si no bebo una pizca de ron, pronto comenzaré a ver fantasmas, Jim, ¿me entiendes? Yo he visto algunos. Ahí mismo, en ese rincón, se me pareció ver a Flynn, al viejo Flynn, junto detrás de ti, justamente. Si comienzo a ver fantasmas, va a ser espantoso, ya que toda mi vida ha sido algo horrible, como la del propio Caín. Te prometo, Jim, que te daré una guinea de oro por cada chato de ron, ¿me entiendes? No quiero saber nada de vuestro dinero», le dije, «sino el que tú adeudas a mi padre. Os daré un vaso y se acabó, nada más, ¿me entiende?». Bebió de un solo trago el vaso que le llevé. «¡Ah, estupendo, estupendo!», exclamó. «Estupendo, compañero. ¿Cuánto tiempo dijo el doctor que debo permanecer en este catre? ¿Ah?». Al enterarse de que era una semana, exclamó, «¡Mil truenos! ¡Imposible! A tal plazo habré recibido la mancha negra. Esos bribones ya sabrán dónde estoy. Izaré el velamen manchado y se quedarán con las ganas, ¿me entiendes?». Intentó incorporarse en la cama apoyándose con fuerza en uno de mis hombros. Apenas logró instalarse en el borde del catre. «Ese doctor ha acabado conmigo», balbuceó. «Me zumban los oídos. Anda, muchacho, ponme de nuevo al costado». Al cabo de largo rato consiguió decir, «Jim, ¿has vuelto a ver al marinero? ¿A Perro Negro?», pregunté. «Ah, sí, ese Perro Negro. Ah, mal tipo ese. Pero peores todavía son los que andan detrás suyo. Si no me largo ahora, recibiré la mancha negra. Recuerda, Jean, que anda detrás del baúl. ¿Tú sabes montar a caballo? Coge una montura y ve a casa del maldito Matasanos. Dile que reúna a toda la gente, magistrados y otros tales, y que atraparán a todos esos perrilleros en el almirante Benbow. Sí, muchacho, a toda la tripulación del viejo Flame. Sin embargo, te ruego que no vayas a denunciarlo hasta que me hayan enviado la mancha negra, ¿me entiendes? A no ser que vuelvas a toparte con Perro Negro o con el marinero de una sola pierna. Sobre todo, pues hasta allí va bien, ¿me entiendes, Jean? Capitán, ¿qué significa eso de mancha negra? Es un aviso, muchacho. Si llegan a realizarlo, te lo explicaré. Mejor será que andes con pie de plomo, Jean, y entre nosotros dos nos repartiremos todo. Palabra de honor, te lo prometo. Muchas vaguedades siguió hablando durante un largo rato, hasta que la voz terminó de debilitarse. Repentinamente, aquella misma noche mi padre falleció, y otra persecución quedó de lado. A la siguiente mañana bajó al comedor y le fue servida la comida de siempre, como de costumbre. Por desgracia, bebió más ron que el de costumbre, pues él mismo se lo administró. La noche víspera del funeral estaba completamente borracho y en dolorosa circunstancia sorprendía escucharse aquella horrible canción. El capitán, por lo general, parecía ensimismado, inmerso en sus pensamientos. En cierta ocasión, con gran sorpresa de todos, cantó una nueva tonada, una especie de balada de amor. Alrededor de las 3 de la tarde del día siguiente al entierro de mi padre, mientras yo estaba de pie junto a la puerta de entrada, a pesar del tiempo frío y nebuloso que hacía, vi entrar por el camino un hombre que andaba con lentitud. De seguro era ciego, pues venía tanteando el camino delante de él con un bastón. Iba cubierto por un viejo y gastado capote. Jamás había visto figura más siniestra. Deteniéndose cerca de la posada, dijo con voz alta, de extraño tono: «Habrá un alma caritativa que oriente a este pobre ciego que ha perdido su preciosa vista en defensa de Inglaterra. Dios bendiga al rey Jorge. Sírvase a alguien decirme en qué lugar me encuentro». «Buen hombre», le contesté, «os halláis en la posada el almirante Benbow, junto a la ensenada de la Colina Negra». Oí una voz de Monsalvete: «¿Quieres darme tu mano, querido muchacho, y hacerme pasar en la posada tuya?». Le tendí una mano para ayudarle, y a despecho de la débil y dulce voz, la horrible y ciega criatura me amenazó y me apretó bien la mano con fuerza. Impulsivamente quise escapar, pero apretando más y atrayéndome a él, el ciego me dijo: «Y ahora, muchacho, llévame junto al capitán». «Señor», respondí, «os juro que no me atrevo». «Ah, así es la cosa», dijo burlándose, «condúceme a él o te romperé el brazo». «Señor», le expliqué, «por vuestra causa no me atrevo a hacerlo. El capitán se acuesta con una navaja en la mano». «Oh, caballero, ya basta, camina, vamos», me interrumpió, «anda, llévame a él». Cuando lo tengamos delante de nosotros, di estas palabras: «Bill, aquí está uno de tus compañeros, ¿me entiendes? Si no me obedeces, te castigaré». Diciendo esas palabras, me retorció la mano con tal violencia que estuve a punto de desmayarme. Cuando dije las palabras al capitán, como se me había ordenado, alzó la vista. A punto que vio al recién llegado, el ron pareció esfumarse de su cabeza. Intentó levantarse, pero no contaba con suficientes fuerzas. «Bill, quédate como estás», ordenó el ciego. «Aunque no te vea, puedo percibir el mínimo movimiento tuyo». «Negocios son negocios. Anda, tiéndeme tu mano izquierda. Tú, muchacho, tómala por la muñeca y aproxímala a mi diestra». Los dos obedecieron al pie de la letra. Algo irreconocible se trasladó desde el hueco de la mano que le servía para sostener el bastón hasta la palma de la mano izquierda del capitán, la que inmediatamente se cerró.